Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina. La presidencia del radical intransigente Arturo Frondizi fue severamente restringida por el constante hostigamiento de las fuerzas militares. Esto, sumado a los reiterados paros de empleados públicos, obreros y sindicatos de la oposición, y ante las elecciones cada vez más cercanas, llevan al presidente a dar un giro de timón y anular la proscripción del peronismo, dispuesta por la dictadura militar en 1955. Finalmente, en las elecciones de 1962, el peronismo consiguió una amplia victoria en 10 de las 14 provincias existentes. Estas elecciones no fueron aceptadas por los militares, por lo que el 29 de marzo de 1962 detuvieron al presidente Frondizi con la intención de obligarlo a renunciar a su cargo. En las horas, los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Tras negarse a renunciar, Frondizi es derrocado. Sin embargo, quien tomó la presidencia no fue un militar, sino un civil, José María Guido, que encontrándose primero en la línea de sucesión presidencial, asumió las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo. Guido debió firmar un acta ante los militares en la cual anulaba las elecciones, clausuraba el Congreso, volvía a proscribir al peronismo y designar un equipo económico que respondiese a las Fuerzas Armadas. Tensa, angustiosamente, José María Guido abandona la Casa de Gobierno. A su saludo responde un largo silencio. En 1963 volvió a llamar a elecciones. Con esta conciencia nacional, menos rígida y más solidaria, podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora. El radical del pueblo, Arturo Humberto Illia, durante su campaña electoral, señaló algunos aspectos fundamentales de su programa de gobierno. Respetar la independencia del Poder Judicial, respetar las autonomías provinciales, defender el valor de nuestra moneda, anular los contratos petroleros con empresas extranjeras y mejorar el nivel tecnológico del campo. En las elecciones del 7 de julio de 1963 participaron varias decenas de partidos, pero hubo 20% de votos en blanco, como consecuencia de la forzada abstención del peronismo ordenada por Perón desde el exilio. Las elecciones se realizan con las grandes enseñanzas de la experiencia. Las urnas reciben una vasta petición de justicia, un largo y tantas veces frustrado anhelo de tranquilidad. La Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo el mayor número de votos, pero estos solo eran el 25% del total. La fórmula Arturo Illia Carlos Perete asumió el 12 de octubre de ese año. El nuevo gobierno resultaba muy poco representativo. Solo contaba con un tercio de los escaños en el Congreso. Yo, Arturo Humberto Illia, juro por Dios. Sonidos de una nación. Señor, elecciones presidenciales en Argentina. Desde la ley Sáenz Peña hasta Las PASO. Con libertad y patria.